Casi 60 años después de abandonar la Tierra, el viejo capitán Sloan continúa su viaje de exploración y descubrimiento. Shanna, estoy a 2000 metros de la superficie del asteroide. Cambio. Ya estoy recibiendo la lectura de telemetría, Zarov. Zarov, cancela la misión. Tenemos una emergencia médica en la nave. Cambio. Recibido, Shanna. Cancelo aproximación. Ahora. Cambio y fuera. Hoy presentamos Retorno al Hogar, una historieta con guión y dibujos de Richard Corben. ¿Cómo está ella, Ana? El capitán tuvo un ataque al corazón. Rápido, Zaro, quiere hablarnos. Zaro, Shanna, mi vida se termina. Ahora quisiera volver a ver mi hogar antes de morir. En la Tierra no les reconocerían ningún derecho, ya que son humanoides artificiales. Así que cuando muera, váyanse lejos. Capitán, usted no va a morir. Pero, capitán... ¡Silencio! Pongan rumbo a la Tierra y déjenme dormir. Sí, capitán. ¿Qué vamos a hacer, Zarok? Lo que él nos dijo, Shanna. Pero, ¿qué hacemos si muere? No lo sé. Semanas más tarde, la nave se acerca al sistema solar. ¡El sol! Mi viaje llega a su fin. No, capitán. Habrán todavía muchos viajes para nosotros. Oh, capitán. No se muera, capitán. Oh, sí, Zarok. Muchos viajes. Capitán, ¿veremos naves terrestres? No lo sé, Shanna. La situación no era muy estable cuando me fui. ¡Ya está a la vista! Ahí está, capitán. El tercer planeta, la Tierra. Se ve todo tranquilo desde acá. Pero las nubes parecen más densas que antes. Oh, Dios. Hicieron... ¡Oh, no! ¡Otro infarto! ¡Oxígeno! ¡Y el simulador! ¡Deprisa! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Está muerto, Zarok! Vamos a sepultarlo en la Tierra, como él quería. ¿Temperatura? 125 grados centígrados y más de 200 rems. Necesitaremos trajes espaciales y una pala. ¿Aquí? Aquí está bien. Adiós, capitán. Es todo tan distinto de como él nos lo contaba. La vida se ha extinguido totalmente del planeta. Es un planeta horrible. Zarok y Shanna se alejan de la Vía Láctea. El capitán Sloan fue el último de su gente. Sí, es triste. La raza humana ha desaparecido. ¿Significará algo? Solo una anécdota en el tiempo, Shanna. Nosotros permanecemos. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que el capitán nos enseñó. Disponemos de todo el universo. Lo vamos a extrañar, ¿no, Zarok? No.